Conducción. Conducción. Conducción. Walter Ray. Normalo. Normalo. Normalo. Normalo. Normalo. Jorge Juárez. Jorge Juárez. Martes, 20 horas. Por Mixtape Radio. Frecuencia metalera. que estamos al aire, ¿viste? Cuando estamos al aire. ¡Ya estamos al aire! No, no avisa nunca, no avisa Dios nunca. Dios mío, así arrancamos este martes, no te puedo creer. Programa 218. Muy bien. Sí, sí, loco, lleven la cuenta. ¿Es así? Guacho, ¿seguro? La cuenta, 218. ¿Están seguros ustedes? En realidad es como el programa 500, más o menos, según tu historial. Tenemos un montón de programas que no, el otro día había hecho la cuenta y había sacado un número aproximado, sí. Pero no lo voy a decir. Así que bueno. Tenemos los programas que hicimos en la pandemia. Eso no están contados. Eso no están contados, eso hacíamos hasta tres programas por semana. No, eso es una cosa de loco. Cosa, hoy estamos solos, qué tranquilidad que hay en el ambiente, ¿eh? La verdad. Falta la que rompe los... La que nos reta, digo. Este formato, la verdad que... Formato queda. De dúo con... Puede prosperar. ¿Cómo anda usted, todo señor operador? Bien. Todo bastante bien, todo tranquilo. Todo bien, todo tranquilo, todo bien. Bastante bien, todo bien. Señor Juárez. Muy tranquilo. Disculpe, no lo estoy escuchando porque estoy dando órdenes por teléfono. ¡Ah, que no vino! Mirá, les cuento. Bueno, yo tengo... Sí. Tengo, bueno, te estaba contando. Está mi nietito internado otra vez, el hijo de Mauro. Sí. Lucho está ahora con un tema respiratorio. Que se mejore él pronto. Tiene una condición renal y bueno, ahora está con un tema respiratorio, sí. Pero está bien dentro de todo. Normita ahora tiene una fascitis plantar. No sé qué mierda es eso, la cuestión que no puede caminar. Claro. Encima. Yo no sé por qué no le agarro una fascitis lenguar, así no habla. Pero bueno. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Pero bueno. Antes de que continuemos, quiero decir algo. Bueno, a ver qué pasó. Mirá, tenemos un nuevo auspiciante, que todavía no preparamos nada. Nada, Que es el profe. Profesor de tenis. Todas las edades, todos los sexos. Todo, si vos te percibís perro y querés jugar al tenis. Enzo Paz, podés. El profe te enseña, loco. Se llama Fabián Álvarez, búsquelo en sus redes. Después vamos a armar un... Así como armamos para todo. Algún audio. ¿Cómo se dice? Algún spot. Un spot. Con número de teléfono donde se puedan comunicar. Claro. Todo, pero por lo pronto les decimos. ¿Cómo es el tema? Búsquenlos. En las redes. En las redes. Sí. Escuela de Tenis 31 de Instagram y Fabián Álvarez en Facebook. Por medio de esas redes se pueden comunicar con él. Bueno, y ya vamos a ir trayendo más información a medida que van avanzando los programas. Muy bien, excelente. Siempre acá acompañando a la gente que quiere trabajar. Que quiere trabajar, sí. No como Norma López que se quedó en la casa. ¿Viste? ¿No se habrá ido a una clase de tenis? ¡Epa! Vamos a aprender a jugar al tenis. Hay que tener cuidado. Y después, hoy, así, siempre Walter... En movimiento está. Walter siempre tiene una impronta de... Él es el cerebrito de acá. Entonces... Hoy, Walter, ¿qué tenemos hoy para recordar? Hoy, por ejemplo, allá, un día como hoy, pero en 1920, hace 104 años, unos chicos, ¿no? Llamados en ese momento los Locos de la Azotea, hacían la primera transmisión de radio en Argentina que la escuchó menos de 100 personas. Teóricamente ellos dicen que fue la primera... radial mundial que se hizo. ¿Vos fuiste uno de los que escuchó? Sí. Pasaron la ópera Parsifal de Wagner en la azotea del Teatro Coliseo. Esta gente era Miguel Mujica, César Guerrico, Luis Carranza y Enrique Susini. La radio después, una década después, entre los 30 y 40, se caracterizó por los radioteatros, las primeras emisiones radiales de partidos de fútbol, noticieros. No había televisión, no sé si se acuerdan. No había televisión. No me acuerdo, yo no me acuerdo bien. Y hasta el día de hoy, digamos, sigue luchando a través de lo que es, ¿no? En los diales y demás. A pesar de todos los podcasts, los streaming que hay hoy en día, todo lo que es online, que ha mutado mucho lo que es el tema de la forma de difundir la radio y demás, ha variado. Hoy en día tenemos mucho lo que es cámaras y demás. ¿Cómo ha avanzado, no? ¿Cómo avanzó todo lo que es medios de comunicación de así una manera es, tan abombante? Uno piensa en los años que pasaron es tremendo cómo no, ha cambiado todo. Sí, la verdad que, bueno, y después todo lo que se vino, ¿no? Pero la verdad que, bueno, hoy conmemorando a esos locos claro, que estuvieron en la terraza del Coliseo, hoy es el Día Mundial de la Radio Difonía. De la Radio Difonía. Así que... No sé si tenemos algo para pasar, ¿no? No, no, ¿usted qué decía por ahí usted? ¿Que había un mensaje? No, sí, tenemos un mensaje de Sandrita Luca que nos está ahí escuchando. Está. Un saludo para ella, muy que bien. Se mejoren todos los averiados, dice. Bueno, saludos, bueno, Sandra. Vamos a hacer escuchamos? Una cosa. Mira, nos acomodamos, escuchamos Un Mundo Nuevo del Legado. Bueno. Puede ser. Ahí estamos. Y de paso, bueno. Llega gente amiga acá al piso. Muy bien, vamos. La próxima canción es Un Mundo Nuevo y dice así. Continuar. Despierto y veo No, pero no, esto no, no, no, no es un operador profesional lo que tenemos acá, es lo que hay. Es lo que nos da la radio por lo que pagamos. Nosotros dijimos todo medio pelo y así estamos, ¿viste? Pero, bien, claro, todo regalado caro, dice hijo de... Bueno, claro. Vos sabés que yo te defiendo. Vos sabés que eso es lo mío. Sí, es así. Es así. He descubierto un nuevo estilo para usted, señor Jorge Juárez, que le gusta tanto los estilos. Para que busque y se ilustre un poco. Aggressive Metal Electro Industrial. En el medio te salió un versito, pero mirá vos. Pará, yo te digo. Aggressive Metal Electro Industrial. Ahí están las caras de... Agarran, pegan en el medio de algún tema con un martillo contra un yunque. Sí. Eso es lo industrial. Y después el Aggressive pegan dos gritos, así, ¡te voy a hacer cagar! Y ya, claro, y ya está, es así, seguro. Buscate un tema de eso y seguro. Dejate, joder, Walter. Primero, sí. Presente a los invitados. ¿Eh? Walter, hacé lo tuyo, dejá el celular. ¿Qué falta de respeto para no, con no, los no, invitados? No, estoy con un tema acá. Bueno, estamos con gente que hace rato. Que estamos esperando que se unan a la familia de Mixtape, ¿no? Acá con el señor Brancati y con el señor Araya de No Clast. Por favor, preséntense al micrófono. William Araya. Esperá. A mi lado, Mr. Willy Araya. Señor Claudio Brancati, con una sola fucking T. ¿No con dos? Yo puse con dos. No, señor. Era otro. Se equivocó el invitado, no era el que tenía que venir. Se cagaron en la consigna. Seguramente. Hay una... Dos cosas primero. Nosotros estamos muy contentos de que estén acá. En los últimos programas están viniendo varios colegas a visitarnos y que hoy estén ustedes visitándonos acá, ayudándonos a conducir y a charlar sobre lo que es la movida vista con nuestros ojos. La verdad que para nosotros es maravilloso. Mientras estos dos están mirando mina en el celular. No, al Instagram. Me llega cosas al Instagram. Estamos hablando acá seriamente. ¿Qué quiere que le diga? Y la segunda es mi culpa. ¿Por qué Walter me dijo eso de los estilos? Porque yo soy un hombre que reniego profundamente de la diferenciación de estilos dentro del heavy metal. Las etiquetas no sirven para nada. Estoy consciente de que puede haber algunas variables entre uno y otro, ¿no? Dentro, para mí es todo heavy metal. Y por ahí hay algún, la velocidad, sobre qué hablan. Pero después que me... Y esto, o sea... ¿Cómo era ese que tiraste recién? Aggressive Metal Electroindustrial. Claro, háganse coger, loco, déjense romper las pelotas. Primero que nada, los agradecidos somos nosotros, gente amiga, no podíamos fallar. Y sí, nosotros también estamos encantados de haber venido a visitarlos. Y bueno, hoy va a ser un programa así. Está cordial, Brancati. Está cordial. Yo sigo todos los programas acá, Dafé, mi compañero. Sí, yo totalmente. Sigo todos los programas, yo escucho todos, veo todo. Es más, los seguía a ustedes cuando estaban en la tele. Radio. Claro. Yo veía ese programa. Yo en Radio Capital. Sí, veía todo. Pariente del señor acá. Sí. El venezolano. De hecho, al señor Riot, señor Walter Riot, lo conozco de la época de otra radio. Sí. ¿No es cierto? A mí me gusta reconocerlo sin lentes. No sé ahora. Es que no sabes quién es. Es jodido. No sabes quién es. Es jodido. Bueno, en cuanto al tema de las etiquetas, a mí lo que me pasa con el tema de las etiquetas, me parece que viene por el tema de que querer siempre hacer algo distinto, algo diferente, algo que no haya hecho nadie, y como decís vos, le meten dos negros golpeando con un martillo y ya está, inventamos un estilo. Claro. Lo que pasa es que de pronto hay etiquetas que ya están incorporadas, thrash metal. Claro. ¿Sí? Death metal, black metal. Pero después todos los subgéneros que salen de ahí no tienen sentido, ¿viste? No, yo la verdad, el groove, toda la música tiene que tener groove. El groove metal. El groove es algo incorporado a la música. Uh-huh. El término groove. Sí, claro. ¿Sí? Así es. Entonces, todas esas, Después hay uno que nunca, Sludge, no sé cómo se dice. Sludge. ¿Qué carzo es, amigo? Claro, suena como una cachetada. Claro. Sludge. Una cachetada, una nalgada. Bueno. No quería. Estamos en horario de protección al menor todavía. Juárez sabe de esas cosas. 20:30. Estamos en hora de protección. Hay gente menor. Que de repente... Eso igual, siento que no hay más ni nadie ahora. No, por suerte. Por suerte para mí. ¿Cómo subrepticiamente tirá el garrote, no? Vamos a empezar a hablar de los negros. El otro día, pará, hablar. Vi una entrevista a Bruce Dickinson en un programa de televisión de España. Hablaban del libro que sacó. En realidad, media hora. Sí. Si vos lo tenés a Bruce Dickinson, ¿vos le das media hora, 20 y pico de minutos de entrevista? ¿Nada más? Por eso. En televisión de española. ¿Vos cuánto le darías? En televisión española. Y mirá, ¿sabés lo que pasa? Que pasa que nosotros, ¿cuándo vamos a ver a Bruce Dickinson? Una vez cada tanto que él venga. Ellos lo tienen, pero hoy, mañana, la semana que viene. Ya Bruce Dickinson debe tener una pisita por ahí en el fondo. Pero vayamos a ver, vayamos a lo local. Ponele, de golpe vos decís lo tenés al Tano Romano. A Willy Araya acá al lado. Diez minutos y ya estamos. Al Tano Marcielo. Claro. No sé, a Walter Mesa. No le podés dar 10, 15 minutos. Mirá, en la experiencia nuestra, ¿no? Cuando hacíamos el programa, era alucinante llevar a músicos menospreciar a nadie. Exacto. De mucha trayectoria, porque los podés exprimir y dale las 2 horas de programa, loco. Ya está. No, como vos decís bien, no los tenés siempre. Dale, cuando los tenés, los tenés que exprimir. Y ahí, tipo, a esos tipos la entrevista se la hacen ellos mismos. El tema es ese, le tirás un piecito y el tipo arranca y... Le tenés que pegar para que se calle. Claro. O sea, le tenés que pegar para que se calle, porque tienen tanto para contar. Nos ha pasado, qué sé yo, con los Martínez, nos ha pasado con Beto Vázquez, acordate con Beto Vázquez, loco, o sea, porque es tan rico y aparte es todo interesante. A nosotros acá nos pasa que hacemos notas, ojo, y por ahí no músicos tan reconocidos, pero que tienen tanto también para contarte, porque hay un montón de bandas que tienen 15, 20, 25 años y que son muy under todavía. Exacto. Entonces que tienen mucho para contarte y vos los escuchás y de golpe te das cuenta que pasaron 35 minutos hablando. Y la concha la lora, y pará que tengo otra nota. Y se te fue así, sí. Sí, claro. Sin darte cuenta. Sí, claro. Nosotros tenemos de esos casos, tenemos. Mirá, el programa. Una vez vino, donde quiera que esté, un beso al cielo, como dicen. Sí. Gustavo Zavala. Grosso, total. Sí. Y se fueron las 2 horas de programa, loco, así de una. Y pusimos 3 temas, 4 temas, claro, y se fueron las 2 horas de programa. ¿Y sabes una cosa? Para enaltecerlo más todavía a Gustavo. Sí, ya sé lo que vas a decir. Gustavo, en el horario de programa nuestro, el tipo laburaba. El tipo se pidió el día para venir a la nota nuestra. El tipo ya nos decía, me voy a pedir el día, yo quiero estar en el programa de ustedes, quiero estar, y vos decís, ¿qué vas a estar? Vino con un par de libros. Por el tipo escribía. Yo con él tengo también de mucho tiempo, lo entrevisté varias veces, tuve de mano de él Apocalipsis, CD, la banda, claro. De manos de él, cuando sacó su proyecto Sur, los discos me los trajo, me los dio, cuando hizo ese... El Heavy para bebés. Sí, señor. Claro. Que mucha gente no sabe que es de él ese proyecto. Exactamente. Que Yo tengo el CD, tengo lo de Sur, y bueno, lo del tren no hace falta ni decir, ¿no? Obvio, pero bueno. Obvio. Pero sí, un tipo de los que ya no hay, me parece. Un tipazo. O quedan pocos. Tal cual, un tipazo. Con los dedos de una mano creo que contamos los que están en el ambiente como él. Lo que pasa también en el ambiente, loco, hay muchos pibes, no, nosotros lo vemos. Que se vienen, ponele, hemos tenido gente acá que vienen de Berazategui, que vienen de Pilar, que vienen de Merlo para estar, y no le podés dar 10 minutos a esos pibes, loco. Exacto. O sea, no, no les podés dar 10 minutos, lo mínimo. Y, o sea, no se mide en tiempo, ¿no? Pero 10 minutos no les podés dar, porque se toman el laburo de venirse a dejar de atender el laburo, mucho, o dejar de estar con la familia para venir y, sí. Y estar con vos. Y es un ida y vuelta, también que también que no es porque sí, pero no importa, el esfuerzo que hacen tiene su valor. Desde mi visión, ojo, sí. ¿Eh? Gente que se puso... Le tiramos la propuesta de hacer un acústico y estuvieron 2 meses y volvieron, dijeron, ensayando para hacer el acústico. Ustedes nos tiraron una que nunca se nos había puesto en la cabeza y ahora pensamos en un proyecto hacer más adelante un parte del set acústico dentro del show nuestro. Nos tiraron ustedes. Vienen acá y hacen 3 temas. No hacer el tema... El mismo claro, tema no, con no. la guitarra. Si no, versionar las canciones para que claro, hacerlas claro. en formato acústico. Y vos decís, loco, se toman ese laburo. El laburo. ¿Y qué el le laburo. Vas a dar? ¿10 minutos de nota? ¿8 minutos de nota porque querés llevar el ritmo del programa? No me jodas. El programa lo manejamos nosotros, claro. No, el programa obvio. Lo manejamos nosotros, ¿no? Si obviamente. No tenemos una producción de todas las producciones, hacemos nosotros. Sí, hacemos todos. Si queremos estar 2 horas con hablando, sí. contando chistes, hablando de producción y demás. 2025. ¿Están pensando en volver acá? Ponele en esta casa, si hay un espacio. No sé, recién estábamos llegando y Brancati me dijo algo, no sé. La bueno, que conteste él. Donato viene en un rato, lo podemos tirar por la escalera. No, y boludo, que nosotros queda estamos el espacio. Acá, estamos acá gracias a Donato. Por eso. Donato. Por eso. Escuchame. Acá no porque... Este espacio era de Donato. Acá por el hueco es chiquito, no sé. Este espacio era de Donato. Pero medio metro, escuchame no sé. Cosa. Donato es chiquito, lo agarramos 3-4, le damos una viaba y ya está. Que se no terminó. Esté escuchando porque... ¿Sabés que cuando... Se terminó. Cuando nosotros nos vamos de la otra radio, nos fuimos en malos términos, por culpa de Walter, nos fuimos en malos términos. Siempre. Este Riot, claro. Como el nombre no. lo dice, Riot es un quilombo. Todo el año Walter renegando con el dueño de la radio, que era el operador que teníamos. Todo el año renegando, y yo frenándolo. ¿Quién saltó? Un día con los invitados ahí... Me empezó a gritar delante de los invitados. No, un desubicado. No sabes. O sea, lo. El programa de la tele, que sí, yo te decía. Sí, ese. Todo por pedir una silla más. Porque, por poner una silla para los invitados. Una silla y entonces, más. Listo, chao, no, nos fuimos. Porque tenía que empezar a correr otra vez las camaritas porque no entraban todos en el plano. Y... Pero vos sos un pelotudo, amigo, lo tenía que haber dicho. No, loco, yo te le dije, loco, yo te estoy pagando a vos. Ahí está. Pero a mí no me importa, dijo. Ah, no te importa. Bueno, listo, a nosotros tampoco nos importa. Y bueno, y cuando nos fuimos y empezamos a buscar, y justo Donato estaba con algunos temitas de salud y no estaba ocupando el espacio. Él mismo me llamó y me dijo, Jorge, ocupa mi espacio. Cuando él se recuperó y volvió, hablamos y me dijo, no, yo voy a acomodarme en otro lado, ustedes sigan en el... Igual te lo quiere tirar por el hueco de la cara, amigo. Y yo le quiero pegar. Sí. No, paren un poco. Bueno, che. Es chiquito. Vamos, señores. Vamos a hacer una cosa. Ustedes se quedan, no se van. Quédense, no se van a ir. Todo el programa lo colocaba. Tenemos un par de cositas para hablar. Hay cumpleaños ahí. Sí, hay de todo para hablar. Unas efemérides. Dame un segundo, quiero meter una porque pongo el video. Dele. Nosotros estábamos en una radio con el señor Walter Riot, también estaba. Yo le digo Riot, no le digo Riot. En el cual nos ponían carteles, por ejemplo, que decía... En la mesa. En la mochila no va en la silla, la silla es para sentarse. ¿Perdón? No beba al aire. No. ¿Dónde empezamos? Sí, no, después... No entre con bebida al... No podías entrar con bebida al estudio. No, claro. No salgas a fumar un pucho. No hables en un departamento, claro. ¿No? Se oxidó esa radio, amigo. Sí. Listo, ya está. Totalmente. Así que bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Una llamación? Vamos a hacer vamos una llamación. Vamos a probar la llamación. Vamos a probar la llamación, vamos, corta. Vamos, nosotros... Vamos. Es así el ritmo hoy de pronto. Decime si llama. Igual suena acá. No sé, yo no escucho. Yo tampoco todavía. Hola, a mí me entra la que se conectó ya, que me contestó, ¿eh? Mueve el cable. A ver. Hola. Hola. Hola. Ay, escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Por favor, preséntese acá para la audiencia de Frecuencia Metalera y Mixtape Radio. Edad no hace falta que diga porque yo sé que a las mujeres las jode, pero bueno. Y para los núcleos que también estamos presentes. Y acá está el señor Araya y Brancati de No Class, un programa, amigo, que pronto, ya va a volver otra vez. Por favor, banda. Nombre. Nombre y todo lo que quiera decir, no sé, partido político en estos momentos me parece que no hay, hace falta aclarar, porque podemos quedar pegados en cosas turbias, así que, por favor. Bueno, no sabía que estaba al aire, me sorprendieron. Soy Evelyn, cantante vocalista de Saster. Así de una. Bueno, contanos en qué anda la banda, qué están este año, que ya queda poquito, ¿no? Estamos ya prácticamente en los últimos meses. ¿Qué se viene con Saster? ¿Están trabajando en algo nuevo? Bueno, sí, hace muy poquito sacamos un single nuevo. Nosotros ya habíamos editado un disco en el año 2019, después vino la pandemia, fuimos sacando de un solo tema, ya singles, y bueno, hace muy poquito sacamos Blasfema, que vendría a ser el adelanto del nuevo disco de Saster, que estimamos que lo vamos a sacar dentro de muy poco, si todo sale bien, y viento en popa, se puede llegar a concretar. Así que, y bueno, nada, nosotros somos una banda que toca mucho, mucho, mucho, mucho. Estamos en constante actividad. Sin ir más lejos, venimos de la ciudad de Rosario el fin de semana pasado y ahora seguramente estaremos tocando en La Plata este próximo fin de semana. Y así venimos remándola. Después de eso también, el 5 de septiembre en La Cuadra. El 5 de septiembre vamos a estar en La Cuadra, sí, jueves 5 de septiembre. ¿Qué van a estar tocando? ¿Todas las semanas de acá a fin de año? ¿Viste lo que es? ¿Viste lo que es? Así es la vida. Hay que tocar. Y bueno, qué sé yo. No sé, igual es algo que nos caracterizó siempre esto de tocar mucho, de viajar mucho por el interior. De llevar lo que hacemos a distintos puntos geográficos de nuestro país y bueno, nada, creo que es más allá de las redes sociales y de YouTube y de todo eso, es una forma de que la gente te conozca, así que apostamos por eso. Que al final, lógico, que al final te vean en vivo y disfruten, ¿no?, de lo que hacen, porque en las redes está todo muy lindo, pero no hay nada como al final estar ahí adelante escuchándolos, ¿no? Y tiene esa magia el vivo. El músico tiene que tocar en vivo. El músico tiene que tocar en vivo, más allá de que haya todo, ahora esté todo muy, muy digitalizado, ¿no? Y que sea de fácil acceso el material y que, bueno, las redes sean una herramienta fundamental para la difusión de lo que haces. Está bueno tocar en vivo y que la gente te vaya a ver en vivo. Totalmente. Tengo una consulta. Ustedes ahora, bueno, sacaron el video de Blasfema. Hace un tiempo habían sacado también un video, una colaboración con Walter Mesa. Vi un par de covers también por ahí. ¿Piensan seguir sacando videos, subiendo videos así de ese tipo, con más colaboraciones? Y con colaboraciones no tenemos nada pactado hasta el momento. Sí, sabemos que está bueno esto de ir largando de a un tema, porque a la gente le resulta medio difícil. Esto obviamente influye mucho el uso de las redes sociales, ¿no?, y de la instantaneidad con la que el ser humano se maneja ahora, ¿no? En 30 segundos tenés que captar la atención de algo, porque si no pasas el reel, es así. Sí, totalmente. Y entonces a la gente le cuesta mucho escuchar un disco completo. Lamentablemente, creo que el melómano es el que te escucha el disco completo, o a la gente que realmente quiere disfrutar de lo que conlleva la creación de un disco y el ritual de que, ¿no?, de escuchar, claro, un disco completo. Pero bueno, nada, creo que todas las bandas están optando por ir sacando de a singles y es un buen recurso para estar constantemente activo también, ¿no? Con respecto a eso, para la gente que por ahí no todavía no tiene a la banda, digamos, escuchada, Contanos cómo están en las redes, cómo los pueden ubicar, cómo pueden ver los adelantos y demás. Soster Banda nos encuentra en todas las redes sociales. En nuestro canal de YouTube, ahí pueden ver todos nuestros videos, pueden escuchar nuestro disco, nos escuchan en Spotify, en cualquier plataforma de música, y en las redes se enteran de Soster Banda. Y con respecto a lo que decíamos, ¿no? De ir adelantando y demás para estar siempre activos, ¿en algún momento piensan juntar todo y editar algo, así sea, aunque sea para las redes, digamos un disco con X cantidad de canciones, o van a seguir en este formato? No. La idea es que, bueno, se presente el disco a principio del año que viene. Pero la movida de difusión, a eso me refería, es claro, sacando de singles, ¿no? Pero el disco obviamente está gestándose y la idea es sacarlo, lanzarlo a principios del 2025. Sí, y con respecto a eso, ¿no? Siempre hay, ¿no?, los músicos por lo general después, cuando terminan de darle ese último toque a las canciones, capaz que después vuelven a reescuchar lo que ya salió y dice, por ahí le podemos cambiar algo acá, allá. ¿Son ustedes de ponerse a volver a escuchar y cambiarle cosas para digamos, una vez que ya están todos los temas definidos, lo que va a ser el disco, o dejan como ya está la maqueta que presentaron de adelanto? No. Una vez que ya... Eso es un proceso de la composición. Creo que llega un momento en el que tenés que decir, bueno, basta, no modificas más cosas. Claro. Pero eso se hace previamente a lanzar la canción. Creo que a todos nos pasa, ¿no? Claro. Obviamente después escuchás, no sé, a mí me pasa que el primer corte que nosotros sacamos fue Destino Sin Lugar, que le hicimos video, y no es el mismo audio que después... salió en el disco, porque no es la misma, las mismas tomas no son las claro. mismas, lo regrabamos, y en el disco hay otro audio, otra calidad de audio, porque es otra tocada y porque hay otra mezcla y demás, claro. Pero y lo escuchás, pero también uno tiene que entender que eso es parte de su historia y lo dejás así. Ahora, cuando vos lanzás un tema nuevo, por lo general, esa parte se hace en el proceso de composición. Y llega un momento en el que decís, bueno, listo, no lo retoco más, esto tiene que quedar así, porque ya está. Obvio. Lo mismo pasa con el audio, lo mismo pasa con la mezcla. Ahora, por ejemplo, Blasfema fue uno de los temas que decidimos mezclar y masterizar en otro lado, que no sea... por nuestra cuenta, que no sea nuestro oído y nuestra decisión, más allá de que obviamente uno lo escucha y lo reescucha y modifica y sugiere ciertas cosas, no estuvo en nuestras manos esta vez la mezcla y el mastering, pero bueno, nada, yo creo que uno como artista se pone como un freno, ¿no? Decís, bueno, listo, hasta acá. Por lo general en Soster lo que pasa es los temas se gestan complejos y vamos quitándole cosas para dejarlos en formato canción. Para poder tocar en vivo. Claro. Después, no, a mí me pasa. Yo hago una melodía vocal y digo, ¿para qué carajo es esto? Porque claro, no lo tuve en cuenta después para cantarlo en vivo. Digo, no, o sea, tengo que dejar de hacer estas cosas, le digo a los chicos, porque... Después me la complico sola. Yo tengo una pregunta. Vos recién dijiste que, bueno, buscaron otro oído para la mezcla, para la masterización, ¿no? Que siempre lo hacían ustedes. ¿Y a ustedes cómo los afectó? ¿Y cómo qué encontraron en el resultado final de eso? De ver que alguien, más allá, que vos dijiste, más allá de que también aportamos y prestamos nuestro oído, pero la decisión final, entre paréntesis, la tuvo otra persona. ¿Cómo fue eso para ustedes, ese desarrollo para ustedes? No, la decisión final en realidad la tenemos siempre nosotros. se trabaja en conjunto, pero bueno, el hecho de estar, yo no soy igual 100% responsable de estar escuchando y reescuchando el tema para mezclarlo, por lo general siempre se ha encargado en su momento Marcos cuando estaba en la banda, o Lucas que continúa con nosotros, y es un trabajo tedioso, te lima la cabeza, como que en un momento tiene que dejar que otro escuche, porque si no, el criterio se va por las nubes, y bueno, nada, había que como desligar y también correr un poquito el ego de lado y dejar que otro haga el trabajo y ver qué salía y qué resultaba de todo eso. Y yo por lo menos lo sentí muy positivo, me gustó mucho. Creo que el último tema tuvo como una vuelta de rosca, y fue bastante, el audio fue bastante más moderno, teniendo en cuenta que nosotros nunca hicimos mastering del material anterior, siempre hubo mezcla, no hubo mastering. Este fue el tema que tuvo más laburo, o sea, que tuvo una mezcla y que tuvo un máster. Y a mí me gustó, suena como un poquito más moderno, pero me gusta. Y yo creo que es un cambio que necesitaba Soster, por ahí un poquito, un condimento extra. Sí, bueno. Me parece que sí, que siempre para, digamos, para las cosas de nuevas de una banda, ¿no?, que viene trabajando de una manera, por ahí sirve esto de que prestar el oído a otro para que pueda, desde su punto de vista, ver qué le puede agregar a la banda, ¿no?, que ya viene sonando de una manera y que por ahí ve que, oh, mirá, si le cambiamos esta cosita acá o le agregamos esto allá y demás, está bueno, ¿no? Y yo te quería hacer una pregunta, porque vos hace un rato dijiste el tema de los melómanos y demás, ¿no? Gente que ya peina canas como nosotros, que éramos de... Como vos, yo no peino canas. De ponernos, ¿no?, en ese momento el vinilo recién compradito. Jorge tiró el peine. Claro. Soy pelado, no peino canas. Y escucharlo de vuelta y vuelta, desde principio a fin y bueno, y demás. Hablando de eso, ¿no? Yo te quería preguntar eso. ¿Vos tenés algo de eso todavía incorporada a pesar de ser una persona joven, ¿no? Más joven que nosotros, seguro. Todo menos peinarme canas. Claro, obvio. Pero, sí, pero por eso te estoy diciendo que vos sos mucho más joven. Y después... Y dijiste recreo también. Claro, referente. Referente a tu... digamos, ¿cómo entraste al mundo del metal, de la música? ¿Qué referente tenés como cantante? ¿Y qué fue lo primero que escuchaste? Bueno, a ver, yo soy desde muy pequeña una melómana empedernida. Desde muy pequeña en mi casa siempre hubo discos. Se lo agradezco mucho al marido de mi vieja, que prácticamente me crié con él. Mi viejo también, o sea, siempre mamé muchísima música. Si bien no tengo familia que se haya dedicado a este rubro, siempre se escuchó música en casa. Y me encanta comprarme un disco, me encanta escuchar. Soy recontra versátil en cuanto a géneros estilos, musicales, claro. Amo, sí, estilos, sí, yo te escucho de todo, te puedo escuchar desde, no sé, música caribeña, jazz, blues, rock, heavy metal, tal vez no estaba muy empapada en el sí. Heavy metal hace años atrás, de hecho no me considero una cantante de heavy, de metal, pero bueno, Soster para mí fue una gran escuela, si bien nosotros no somos una banda de metal, somos una banda de rock, tal vez tenemos tintes de metal clásico, tenemos muchas influencias del hard rock, es una fusión que se dio, no se dio adrede, sino que se dio por casualidad, por mezclas de influencia y de estilos musicales en cuanto a la composición. Yo vengo mucho del rock y del blues, porque es lo que hice desde que tengo 14 años hasta ahora. Y bueno, nada, llegué a este hermoso ambiente gracias a Soster, en realidad, porque yo anteriormente a eso había sido y estuve casi dos años parada, y era colorista en una banda de Pink Floyd, de tributo a Pink Floyd, nada que ver. Pero nada, me propusieron empezar a meter lo mío, que yo vengo, como te digo, vengo mucho del rock y del blues, en una estructura que por ahí era un poquito más pesada, y surgió lo que surgió. Después, bueno, sí, obviamente yo soy, me encanta bandas del rock clásico, ¿no? Y creo que también los chicos siempre fueron por el mismo camino y tienen las mismas influencias. Así que por eso salió lo que salió y surgió lo que surgió. Después, en cuanto a referentes femeninos, y me gustan muchos. Me gustan mucho más las voces masculinas que las femeninas, pero sí tengo referentes. Me gusta mucho Tina Turner, me gusta mucho Ann Wilson. Y después tengo muchos referentes masculinos dentro de lo que es el rock y el metal. Sí, la versión de Hard en el homenaje a Led Zeppelin en... ¿Star Wars? Sí, no, terrible. Terrible esa versión que se hizo. Sí. Los hizo llorar. Sí. A los viejitos se emocionaron. Sí. A ustedes, manga de viejitos. Evelyn, escuchame una cosa. Vamos a volver un poco a la actualidad. Dijiste que tocan ahora este fin de semana en La Plata y el fin de semana que viene van a estar tocando en Ramos Mejía. Contanos un poquito, si te acordás, con quién tocan este fin de semana, dónde se consiguen las entradas. Bueno, en realidad esta fecha fue algo que surgió... medio fugaz, tocamos con un tributo a Led Zeppelin que se llama Vertical Graffiti. La verdad es que no recuerdo dónde tocamos. Muy buena banda. Fue todo muy buena fugaz. Banda tributo, sí. Sí, muy buena. Bueno, muy buena. Ya nos dijiste que no... Cuando ya con ellos... Ya nos dijiste, no recuerdo con quién. A ver, ahora vamos a otra pregunta. La fecha del jueves... La fecha del jueves, sí. Ah, no, bueno, recuerdo dale. En dónde tocó ahora, en La Plata. Pero la fecha del jueves tocamos con Fuerza Creciente y tocamos con Ciudad Gangster, que es una banda que traemos de Rosario, que estuvimos el fin de semana pasado, y van a estar tocando acá con una front girl espectacular. Mira vos. Chica que tiene 19 años y no saben cómo canta. Así que se los recomiendo mucho. ¿Dónde se consiguen las entradas? Para acá, para Buenos Aires. Y a través de las bandas nos mandan un mensajito en Soster Banda y por inbox en el Instagram y adquieren las entraditas para la cuadra. También podemos hablar con el Negro Horacio o con Jorge Anubi. Claro, también. No, con el Negro Horacio no hable. Uy, no, Negro. Mira que estuvo Negro, acá. Negro, mira, no. Bueno. Una cosita más. Contanos cómo está conformada hoy en día Soster. ¿Quiénes son los integrantes? Bueno. Hoy Soster está conformada por Nahuel Soto en una de las violas, Lucas Godoy en otra de las guitarras, David Lem en la batería y el bajo. Y acá quien les habla, Evelyn Borchichi en la voz. Y nada, y las redes ya para cerrar la nota. De nuevo. Soster Banda, así como suena. En todos lados. Soster Banda en todos lados. Muy agradecidos por tu tiempo. Nada, sabes, ya lo saben ustedes, las puertas de Frecuencia Metalera siempre están abiertas para lo que necesiten. Y nada, seguramente nos vamos a estar viendo ahí el jueves en la cuadra. Bueno, muchas gracias. Les mando un beso a todos y gracias por el espacio. ¿Qué vamos a escuchar para cerrar la nota? Bueno, justamente el último tema que, muy bien. Que subieron a las redes, sí. Lo vamos a estar escuchando ahora para cerrar la nota. Saludos por ahí a Soster, toda la banda. Muchas gracias, besitos. Chau, chau. Chau. Muy, pero muy buenas noches, mis amigos. Este es el segmento informativo de ATM para este prestigioso programa. Muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Javi Bianchi. Nuestra vía de contacto, ustedes ya la conocen. Nuestra página atodamáquina.atm, que está laburando con todo. Nuestro Instagram, Javier Bianchi, guión bajo ATM. Nuestra vía de comunicación de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, el 11-23-15-92-04. Y en la otra línea que tenemos, en la otra oficina que ustedes ya saben. Señores, información y mucha, y vamos rápidamente. Les contamos a todos que el viernes 30 de agosto en Oeste Rock, organizado por el amigo Phil González, para mí siempre va a ser Phil González, se presenta Doomsday, la banda tributo a Arch Enemy. Se está presentando a partir de las 23 horas en Oeste Rock. También en Montana, ese mismo día, Viuda Negra, tercer acto, muy buena banda, homenaje a Lobos, se está presentando en Montana y otras grandes bandas más a partir de las 21 horas. El día 31 en Oeste Rock, como estamos en el Oeste, Ojos Negros, Atila, De Barrio, también se están presentando en Oeste Rock. Y el día 31, para aquellos que gusten un poquito más, también el día 31 de lo que es un poco rock, se presenta la gente de Herencia de Sangre en Montana. Herencia de Sangre es un muy buen tributo a lo que es Héroes del Silencio. Se pensaba que se lo iban a sacar mucho tiempo de encima. No. Orca, señores, se presenta el viernes 6 de septiembre a partir de las 21 horas en XLR de San Miguel. El sábado 7, Tren Loco en Capital Federal festejando 34 años de existencia en el Roxy. En el Roxy, que está sobre Niceto Vega. El día 14 de septiembre, el tributo AB8 con corresponsales de ATM viajando a la ciudad de Rosario. Como este fin de semana viajamos hasta el teatrito, viajamos hasta la cuadra, mientras algunos se piensan que después de lo de obras están haciendo la plancha, y no me refiero a la banda precisamente, ¿no? Nosotros acompañando y bancando al under, señores. Tributo de 8 en Que Sea Rock de Santa Fe. El día 14, sábado 14 de septiembre, anda anotando. La vuelta de Dark of Song de San Nicolás, elegida banda revelación por segundo año consecutivo en la ciudad de San Nicolás, la gente de Dark of Song, debutando de la mano de ATM, Dark Horse Group. Ya lo conocen a la gente de Group, ya la conocen. Una banda sorpresa, la gente de Minucias, rock and roll muy arriba. Número apertura sorpresa, cierra esta fecha 50 años de trayectoria, Pío Rodríguez cerrando lógicamente la fecha de ATM en Montana Bar a partir de las 21 horas. Amigos, colegas, conferencia de prensa, vamos a estar realizando ese día virtual y también presencial, lo que quieran, colegas. Van a encontrar toda la información para que vengan a participar y tomarse una bebida que invitamos nosotros. ¡Uy, cómo buen el tiempo! Quiero felicitar a la gente de Fuerza de Choque. Terrible, impresionante fecha. Impresionante fecha la del sábado organizada por Vicky. Terrible, impresionante fecha. Y gracias a todos los medios, por ejemplo este, que me apoyaron, ya que fui la prensa oficial de la presentación de Hill en el teatrito, y más de uno no me deja mentir, creo que absoluta y rotundamente muchos fueron los sorprendidos por la

seriedad y responsabilidad. Más de 20 años de experiencia liderando el mercado fierrero. Molina Transmisión. Molina Transmisión. WhatsApp 1550 4802 23. 1550 4802 23. Teléfono de línea 02320 44 46 79. 02320 44 46 79. Servicios a domicilio. Presupuestos en el acto. Molina Transmisión. Molina Transmisión. Reparación de cajas y diferenciales. Congregamos a forjar metal. La suprema conciencia ordenó a la hora que no quema el sol. Las pampas aguardan tu voz. Peso Argento, todos los miércoles de 20 a 22 horas por murktv.com.ar, FM 91.5 y aplicación MURKTV. Peso Argento, 18 años en el reinado del metal. Peso Argento, es tu programa. Inferno Metal Fest presenta Plegarias, sábado 14 de septiembre, 20 horas, en Ciudad Rock. Arturo Iria, 6801, José Cepaz. Neutratar, Martiria, Después del Caos, Dagger, Cremator. Plegarias, en vivo, presenta Black Closure, Sony ATV, Penumbral. Cuando volvemos al aire, sí, haceme la seña, sí, así la... Así. La puta pero, madre, la puta madre. Mira, si hubiese salido todo lo que hablamos fuera de aire... Era otro programa, otro programa más. ¡Claro! Mira, estuvieron hablando de pornografía, no, de mujeres desnudas, no, en Instagram. No, no hablaron ni de música, no, ni de disco, ni de nada. Ay, recién, no sé quién me agregó en el Instagram y me empezó a comentar todo. No, sé no cállate es. Vos. Tengo que ver quién es después. Bueno, pero... Dejá el Instagram, sí, tranquilo, no, sí. Fucking bueno, shit. En estos días, vamos a hacer una sección que hace rato no se hace acá, ¿no? Que es las efemérides, ¿no? ¿Te acordás cuando hacíamos las eso va a ser un disparador para que vos le digas a ellos, péguenme, sí, algo, no, así, no, dale, no, que va. Después de esto va un tema, porque esto va a cerrar con algo que estuvimos hablando fuera de aire, pero... Que vamos a ahondar un poco más. Bueno, cuando terminé de leer las efemérides, sí, te lo cierro yo las efemérides como no, lo hacíamos en Noqueras. Bueno, dale. Primero y principal, 10 meses sin señor Ricardo Iorio. Ha pasado. ¿Ya? 10 meses ha pasado. Ah, 10 meses, está bien. Faltan, sí, dos fin para de un semana, año. Faltan dos el para fin un de año. Semana fue. Por lo que es nacional. Pero en esta semana, pero que ha pasado... ¿Los 10 meses de muertos se festejan? No, el año, no, pero no, el pero año. Yo lo quiero decir porque no está la señora Norma López, que después yo conozco, se yo va conozco, a quejar. Yo tengo un conocido en un grupo, que ojalá que no esté escuchando, que el chabón, ponele, hoy hace 64 años vino... Pepito Pérez a la Argentina y dijo, bueno, hola, sí, pará, boludo, pero no importa, no, que joda, decilo cuando sacó el disco, decilo cuando sacó el disco, cuando mató, señor, a alguien. Señor Branca, usted, bien, me dio el pase como ¿qué? Yo no, dije, pero a ver, bien, pero usted está callado, tiene que meterse ahí. Y yo quiero que usted a diga, ver, bueno, dígame, no ¿qué opina? A usted. ¿Qué opina uno de los tema? Principios de la radio, usted bueno, no puede pisar al otro. Entonces ¿qué opina? Que no, yo lo puedo pisar a usted las veces que quiera, señor. ¿Qué opina del tema de las efemérides? ¿Cuál de ellos? Las efemérides, sí, son buenas, pero coincido con lo que dice allá Jorgito. Sí. Es una gran verdad. Hay tipos que ponen efemérides, como dice él. Hoy, sí, un día como hoy, hace 20 años, sí, no sé. Se hicieron papafrita con churrasco. Richie Blackmore se tiró un pedo y se acabó en el estudio. A Richie Blackmore se le terminaron los puchos y fue a comprar el kiosco. No. La efemérides es una cosa importante, un hito. No es cualquier cosa. Sí. O sea, a ver... con todo el respeto que yo le tengo a Iorio, ¿no? Sí. Bueno. O sea, 10 meses, para que cumpla el año, decimos, un año, pongamos un tema, hagamos algo. Acá está hablando con alguien. Río, permítame. Sí, por favor. No se bajone. No. Bueno, listo. Siga, por favor. Bueno, por favor. Dele, bueno, sigamos con las pálidas primero. A vos. Sí, siempre pálida. ¿Quién se murió? Hace 3 años el señor Charlie Watts dejaba este mundo. Sí, es verdad. Gran batero para, ¿no? ¿Y José Voltio? No, no sabe. 34 años. Ahora acabo de... ¡Claro! Perdón, es un chiste de electricista. ¡Claro! Viene haciendo el papel de Willy. ¡Claro! Viene haciendo el papel de Willy. Mí, claro. 34 años. Por favor, seriedad. Serio, pongámonos de pie. Ahora sí, ahora esto es algo importante. Hace 34 años, ¿qué pasó? Se cayó un helicóptero y se murió Steve Ray Vaughan, sí, señor. ¿34 años ya? 34. Ah, puta, sí. En esa gira iba a venir para acá. Venía para acá con Eric Clapton, claro. Eric Clapton le aflojó los tornillos. Total, de la hélice. Olvídese. Olvídese. Eso, esto no lo manden. Sí, olvídate. ¿Un asunto de poneras? Vamos de a poquito así, como que nos vamos poniendo viejos, ¿no? Usted, yo no. Un violero que yo siempre recuerdo que arrancó con Ronnie James Dio, que estábamos hablando fuera de aire, el señor Vivian Campbell. Sí, señor. 62 pirulos. Ayer. Cumplió. 62 sí, señor. Pirulos. Así nomás. ¿No? Otro gran. Gran ladrón. Yo tengo una efemérides. Bueno. Hoy cumpleaños. Uy. Martín Maximiliano Lauría. Feliz cumpleaños para él. Bueno, feliz cumpleaños. Lauría, ¿el violero? No, boludo. El de un Chincho, boludo. El de Mandato Divino. Estuvo acá, Martín. Ah, estuvo no, también perdón, en No Class. Una de las mejores charlas que hubo en No Class la tuvimos con él. Sí, un tipo con el que tenés. Ese es uno de los tipos con que nos quedamos cortos. Que no se calla. Nos quedamos cortos. Habló y las cosas que dijo acá y cómo lo dijo y nos quedamos cortos de tiempo. Sí, sí, es verdad. Bueno, un ladrón. De guante blanco, Gen Simon, cumplió 75 pirulos. Sí, señor. 75 pirulos. En el día de ayer. Así nomás. ¿Y quién más cumplió años en el día de ayer? No sé si fue el día de ayer, pero sí, ahí el día de ayer. Nomás. Gen no Simon sé. Fue en el día de no, ayer. No, el recién Rob Hartford. Exacto, el Metal God. 73 pirulos. El Metal God, exactamente. La verdad que esta gente siga todavía ahí, ¿no? Habla justamente que de no, que no hay recambio. No hay recambio, habla de eso. Por eso, no, Willy Araya, Brancati, Jorge y yo seguimos en la radio. Yo voy a decir algo. Obvio. No habla de que no hay recambio. No habla de que no hay recambio. Habla de que nosotros no queremos el recambio. Que nosotros seguimos con eso todavía. Es probable. Habla de eso, no habla de que no hay recambio. Porque vos, acá en la movida, acá local, vos lo ves, hay un montón de bandas nuevas. Total. Que yo de golpe voy a verlas y a veces... hasta reniego de ciertas cosas que pasan. Bueno, que digo, ¿qué pasó para el mí fin eso de no es metal. Vamos a hablar un poquito de eso. Para, terminate. Terminate. No, sí, hay una cosita que ahora vamos a hablar. Terminá con las efemérides. No, las efemérides ya está. Vamos ya está. Después de un disco. Yo quiero terminar. A ver, bueno, usted. Remate. Así pasaron por Frecuencia Metalera. Se fueron a la mierda las fucking efemérides. Porque él leía las efemérides y siempre cerraba de ahí. ¿Qué pasó el fin de semana, Juárez? Estuvimos el viernes en Uniclub. El viernes en Uniclub. ¿Qué en pasó? En una de las tres fechas de Guepardo. Llegamos tarde, vimos a Curwen, vimos a... Yo vi a Curwen y Guepardo. Vimos Curwen, Guepardo. Sí. ¿Y cómo? ¿Que no viste a Ruinas? No. Porque estaba borracho. No, Ruinas, no. Estaba borracho, tiró allá en el rincón, cierto, me acordé. Cierto que Ruinas cerró la noche. Cerró Ruinas. ¿Volvió a Ruinas? Volvió a tocar Ruinas después de cierto tiempo. Sí. Habían hecho una especie de acústico en la cuadra hace poco. ¿Sí, en los mismos? Hubo cambios en la formación. Sí, es un cuarteto ahora. Siguen Ale y Julián. Y Julián, batero nuevo, bajista nuevo. Claro, Sebastián no da. Sí, y bueno, y la verdad, muy contento de verlos ahí. ¿Qué me pasa a mí particular? Hoy me encuentro que a cada fecha que voy, me encuentro amigos arriba del escenario, más que bandas, claro. Loco. Entonces me da la alegría, no puedo hacer ningún tipo de análisis, porque voy contento de que mi amigo otra vez está tocando, ¿viste? Y que lo veo re bien. Fueron los dos a ver a... Con Norma. Fuimos los tres. Y Sergio Silva. Los tres. Uy. Entonces ya sé por qué terminaste de... ¡Claro! ¡Oh! No, después de ahí, pará. Ahora te cuento no cómo terminó. Te cuento cómo terminó la noche. Para. Yo me fui a mi hogar a descansar. ¿Les puedo dar el pie? O sea, ¿les puedo hacer como hacíamos nosotros con los recitales? Sí. A ver si ustedes se animan a hacerla. A los No Class. ¿A dónde tocaron? ¿A dónde tocaron? ¿Dónde en Uniclub. ¿Cómo? Uniclub. Muy bien. Nivel de concurrencia, en porcentaje. Un 50% del lugar, 50% del lugar, 60%, sí. Así. ¿Cuánta frecuencia metalera del 1 al 5 para quienes tocaron Curwen? No, 8. Para mí 8. Sí, con Curwen pasa una cosa, cantaba Martín Balbi, que otro segundo amigo, show, segundo otro show, amigo, cantaba Martín Balbi, para mí Curwen estaba acá. Con Martín Balbi en la voz, y de golpe ahora está cantando Víctor Ascurra, el cantante de Critical, que le dio otra impronta a la banda, y, o sea, es impresionante. A mí me gustó muchísimo Curwen, me está gustando muchísimo lo que están haciendo. Ocho frecuencias metaleras. A veces un cambio de integrante es como que te vamos a decirlo así, ¿no? Como que te renueva la sangre, sí, ¿viste? Sí. ¡Pum! Ojo, igual Curwen tiene dos pibes en las violas. Terrible. Que son hijos de puta, esos guachos lo que tocan, loco. Son pendejos de 20 y pico de años que la rompen. Y aparte, el negro en el bajo es un showman, loco. Claro. Lo ves y te roba la escena. Es el Brancati de Curwen. ¿Quién más estuvo? Nosotros había 5 bandas, pero nosotros llegamos tarde, vimos a 3. Vimos a Curwen, vimos a los brasileños de Guepardo. Guepardo, ¿cuánta frecuencia metalera? ¿De 1 al 5? Sí. Para mí, 3. Para mí, un 7. Me gustó. Y me sorprendió. Es increíble, yo le digo, no, de 1 al 5. De 1 al 5, un 3 es bueno. No, a mí me sorprendió. ¿Por qué? Vamos a aclarar. Del 1 al 5 me dice 7. Un 3 es bueno, del 1 al 5, un 3 es bueno. Pero yo te digo, se atrevieron a hacer un tema, que los brasileños hacen un tema en portugués. De su primer disco, explicaron, qué sé yo, de qué. Y nosotros sabemos por muchas entrevistas que hicimos a bandas brasileras que allá los productores le dicen, no, canta en inglés. Y los chavos dijeron, no, el primer disco lo sacamos en portugués, hicieron un tema en portugués del primer disco. El vivero, como le decía Elia Norma, muy luqueado y muy al estilo. Otro más que está allá, un amigo, ¿no? En el cielo. Nuestro gran violero que tuvimos acá en la Argentina, de Kamikaze. Iba a ser un chiste negro, pero no, mejor no. No, iba a nombrar un vivo que para mí es un muerto, por eso, pero no, está mal. Para que estoy pensando, ¿a quién te refieres? ¿A Telis? Sí, Telis. Ahí va. Muy Daniel Telis. Y aparte de la viola, una Ibáñez. Tres fechas acá. Claro. Tocaron jueves, viernes y sábado, tocaron en el oeste, tocaron en Capital y tocaron en Zona Sur, con varias bandas nacionales. Sí. Igual yo en el lugar, yo siempre pregunto, ¿cuánto sale traer una banda así? Claro. O sea, ¿qué se gasta para traer? Sí, sí. Más allá que yo a los que produjeron la música los quiero mucho, son los que produjeron la fecha son amigos. Sí, sí. ¿No? Digo, ¿cuánto se gasta para traer una banda así? Y con una banda nacional, si le pagás la mitad de eso y armás una fecha. O sea, posta. Loco, dale. Posta. Dale, amigo, dale, amigo. Porque hay bandas, hay bandas nacionales que para mí... me gustó Guepardo, o sea, te digo, del 1 al 5, 3, es bueno, me gustó. Bueno, pará, Jorge. Sí, no soy parte del programa, entonces voy a hacer lo políticamente incorrecto. Claro. Yo vi a esa banda hace unos años. Y este fue el último programa de Frecuencia Metalera. Gracias a los que nos venían escuchando. Yo vi a esa banda con mi amigo Claudio Brancati en Acatrás. Perdón. Era Colorada, bueno, antes era Acatrás. Hace unos años. Y me pareció, la verdad, una banda amateur, sinceramente. El cantante pegaba unos gritos desaforados. No sé si será el mismo. En Argentina tenemos... Sí, 500 tiraba, bandas mejores, amigo. Tiraba el agudo constantemente, pero abusaba no, del agudo. Pero con esto no quiero criticar al productor. No lo quiero criticar al productor. El productor está en todo su derecho a hacer lo que quiera. Sí. Pero miremos un poco más para adentro, loco. Hay muy buenas bandas acá. Del interior que pueden venir a hacerse conocer a Buenos Aires. Yo les voy a contar algo. Sí. Cuando Frecuencia Metalera arrancó, el 90%, el 95% de la música que pasábamos en Frecuencia Metalera... ¿Nacional? No, era música de afuera. Ajá. Era música de afuera. Y yo empecé a hacerme dueño de Frecuencia Metalera. Y hoy el 99% de la música que pasamos es nacional. Es nacional. ¿Nosotros qué hacíamos? Hacíamos al final... Claro, sí. Aparte de las notas consabidas, ¿no? Con bandas emergentes y no emergentes. Un bloque nacional, sí. Hacíamos un bloque nacional en el cual yo por... No peino canas porque me tiño solamente por eso. Claro. Pasaba, qué sé yo, Cráneo, Retro Satán, Ultraje, Rapier. Hay que darle difusión a la música nuestra, loco. Claro, porque era de dónde venimos y por qué estamos escuchando lo que estamos escuchando. Exactamente. Y lo bueno que tenemos nosotros desde mi visión, ¿no? Y que ellos me acompañan, es que también, ponele, hoy, por ejemplo, el tema con el que abrimos, que era una banda que se llama, para que te voy a decir bien, para no mentir, Mantras, Guerra. ¿Mantras? Mantras. Sacaron la semana pasada o hace dos semanas un video con un tema nuevito que está girando por todo. Hoy abrimos con eso. O sea, nosotros, temas nuevos que van saliendo, los metemos para que se vaya conociendo. La idea es esa. O sea, yo particularmente, si tengo que elegir, poner un ejemplo, yo a Maiden ni pensaba ir a verlo, ni pensaba. Pero, que me, bueno, siempre lo cuento a eso. Sí. Mi mujer, es Norma, que hoy no está acá, es fanática de Iorio, y de Maiden. Y yo a Iorio lo vi con B8, con Hermética, y no lo fui a ver nunca más. Nunca más. Entonces ella, las últimas veces que tocó, acá en Buenos Aires... Se va a poner ayer en tu casa, como el otro vamos, día. Vamos. No, gordo, eso no, vamos a otro lado. Y ella, por acompañarme a mí, por no ir sola... Se muere el hijo de puta y yo me quedo... Porque el cargo de conciencia. Con el cargo de conciencia, no haberla llevado, si ella me acompaña a mí a todos lados. Entonces, cuando venía Maiden me dijo, gordo, vamos a ir a... Yo los quiero, ya cada está. Cada uno ya tiene la bola llena de Maiden. Vamos, claro. Loco, vamos, ese día toca, no sé, ponele... Pepito Pérez. Claro, vamos. No, pero Maiden, no. Cuando lo primero que hice, pusimos venta a la entrada. Vamos. Dos entradas para Maiden. Vamos. O sea, vamos. Yo, lo nacional. Perdón, no me... Sí. No me cerraron todavía el tema. Bueno, ¿qué? Sigamos. ¿El de la fecha? La última, no, no. La última banda que quedaba, creo que Ruinas. Era Ruinas. Ah, Ruinas. Frecuencia Metalera. No. 57. Ah, mierda. Es una banda que suena muy bien. De 5 le metió 57. Mira, la verdad es que... No sé ahora. Yo te digo, Julián creo... canta. A mí me gusta mucho cómo sí, canta Julián. Canta fe. No, yo creo que será la tercera vez que la vi. No la vi mucha la banda en vivo, pero sí. Después de no haberla visto tanto tiempo, yo también le doy un 9. Bueno, lo que fue. Muy bien. Ahora, el cierre de esto. Sí. Ah, perdón. El cierre de la noche. Yo terminé en cualquier lado. No. En pedo, como es... siempre. No. Vamos. De Uniclub, pará. De Uniclub fui a Casa Colombo, tocaba Corsario. Ahí, Sergio Silva iba de acá con, para allá. No. Bueno, dejalo al invitado que quiere hacer un cierre. Bueno, pero no termina todavía el viernes. No conté lo que terminó. Pará. Está hablando de la fecha. De la fecha. Y ahí yo cerró. Yo no quiero saber de cómo despertaste, en qué hotel. Claro, con qué negro de WhatsApp. Claro. No, bueno. ¿Perdón, Walter Ríos? ¿Qué pasó? No, de esa fecha de tres bandas. Sí. La Perla Blanca y la Perla Negra. No, eso es muy viejo, es de ese señor que falleció. Claro, la Perla Blanca. Mirá, la Perla Negra es para nosotros. Para nosotros. De para la fecha en general. De la fecha. La Perla Negra es para Frecuencia Metalera. Habían 5 bandas. Arrancaba a las 19. Y no llegamos llegaba, a las 20:30. No, muy temprano. Está bien. Sí, es temprano. Pero bueno, o sea, porque a nosotros nos gusta... Ver, al menos a mí, este se queda afuera escabeando, pero yo quiero llegar y ver las. Si hay 5 bandas, ver 5 bandas. Si hay 7, ver las 7. Si hay 4, ver 4. Pero me gusta ver a todas las. Y más cuando nos invitan. Claro. Entonces, la Perla Negra es para nosotros. Y después la Perla Blanca, loco, es. Lo mejor de la noche. Mirá, más allá de ver a amigos, verlo a Ruinas de nuevo arriba del escenario, a Curwen, que me reafirma que me está gustando muchísimo. Lo que dice Walter, los brasileños no desentonaron. Lo que laburaron el Negro Horacio, lo que laburó Jorge Montiel para sacar la fecha, yo creo que eso es, hay que valorarlo. Ya que lo nombraste, yo le quiero mandar, si nos está escuchando y si no, también. También. Un abrazo al Negro Horacio. Sí, muy bien. Un capo. Grosso, estuvo, total. Estuvo, capo. Lo tuvimos acá la semana pasada. Obvio, capo. Obvio. Bien, bien. Y después, ¿cómo sigue la gira? Claro, la gira. El fin de semana terminó los cuatro, estuvimos. Ah, sí, claro. Claro, sí, señor. ¿No? Con sí, la fecha que cerró la gente de Head presentando su segundo disco. Insano. Y la verdad que a mí me sorprendió mucho, que hacía mucho que no la veía y como está sonando me parte la cabeza, ¿no? Los amigos de la banda... Te olvidaste la banda. Sí, la tenía ahí, pero bueno. La conferencia. Postmortem Trash, Necratal, Fuerza Interior, Necratal. Y cerró Head. Necratal. La verdad que muy buena fecha. Bueno, comentamos un poquito, así un toquecito. Sí, mirá cómo les copé el programa. Perdón. Sí. Yo entré cuando estaba tocando Necratal. Y la verdad que hacía rato que no los veía. Y sorprendió. Yo quiero aclarar una cosa. Lo que está sonando en el teatrito, todas las bandas. No, el teatrito es un lugar maravilloso. No, pero se están poniendo las pilas con el tema. Porque años atrás, yo lo voy a decir, los voy a quemar así al aire. Se ponían la gorra con las bandas que estaban soporte. Hoy en día, hace desde este año para acá, que yo estoy yendo seguido, la verdad que... Se ponen... ¿Pero vos decís que se pone el lugar? No. La gente del sonido y demás le da el mismo sonido a todas las bandas igual. Walter, yo te voy a decir una sola cosa. Te voy a comentar con lo que vos estás diciendo una sola cosa. Yo tuve la oportunidad de tocar en marzo en el teatrito. ¿Sí? Vino un sonidista al escenario antes que arrancáramos. ¿Qué necesitas? Por los retornos, ¿viste? Los retornos, para el que no lo sabe, es lo que el músico escucha pide una mezcla. Exacto, pide una mezcla. Yo quiero escuchar más el bajo, yo toco el bajo, y quiero escuchar la voz. Bueno, le dijimos esto y esto. Bum, haceme una pasada, tú, la batería, traca, traca, traca, el bajo, tú, la guitarra, la voz, hola, listo. Ya está, sonaste bárbaro. Y es un lujo tocar, la verdad que es un lujo tocar así para bandas que no somos... De primera claro, línea, top. Llamémosla así. Claro, sí. A ver, Velocet es una banda que tiene 30 años, loco, y me chupa un huevo. ¿Qué primera línea? Chupame un huevo, hace 30 años que la trayamos. Pero bueno, estamos, vos pedís y estamos lo tenés. En el mismo nivel que todo el mundo, claro. No somos más que nadie, ni menos que nadie. Y sonamos bien, loco. Entonces eso ya cambió un poquito, por suerte los sonidistas de los lugares... Ya la tienen la mecánica de cómo hacer sonar el lugar, porque esa es la historia. Claro. No se van a tomar un vino y te dejan a la buena de Dios. Igual Walter a lo que se refiere es que en algún momento de la historia, a donde vos ibas, a las bandas soporte, sí, claro. les pinchaban el sí, sonido claro. Para que la banda principal suene de puta madre. Sí, claro, a señor. A eso es lo que se refiere, sí, ¿no? Claro, a eso es lo que señor. Se refiere. Totalmente. Que hoy en algunos lugares, sigue y pasando. según qué bandas, sigue pasando, y en otros lugares, como el teatrito, hoy no lo ves. Pero yo también sostengo que tiene que ver con quién organiza la fecha. También, claro. Que organiza la fecha. ¿Quién es el sonidista? Quien organiza la fecha quiere que todos suenen bien, que todos suenen igual, y eso está bueno, loco. Como el otro día también en el Teatro de Flores, en la fecha de el aniversario de Icarus, todas las bandas tuvieron el mismo sonido, los mismos equipos, era correr para acá, correr para allá. Bueno, pero fue eso, boludo, fue parejo. Los pibes que estaban arriba del escenario. ¿Y quién estaba otra vez? Hay que hacerles un monumento, pero boludo. Estaba igual que el fin de semana pasado, el señor Diego Álvarez, ¿no? Un y Ale también arriba, estaba boludo. Ahí. Pero, bueno, creo que es la época de la llamación. Vamos a... ¿Eh? Mientras nuestro señor operador... Espere. ¿Quiere que cerremos con algo? No. ¡Wake up, operador! ¡Wake up! No, son y media. Bueno, vamos bueno, a llamar. Ah, claro, seguimos. Se preocuparon que no dije más nada, ¿no? Sí, sí. Yo me preocupé porque estabas callado. Pensé que te habías descompuesto. Por suerte estás bien. Me pone muy feliz. No te me des mal. ¿Estabas durmiendo o mirando porno? Mirando porno. No sé. Es porno. Vamos a probar. Vamos a llamar a Emiliano... al señor Emiliano Obregón, a ver si nos atiende. Porque hoy estaban ensayando. Yo no sé si... Avísame si suena esto. A ver. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Ahí vengo yo también, voy para allá. Mientras suena... Usted... Sí, está llamando, estamos llamando, viendo... ¡Hola! ¿Cómo te va, Emiliano, querido? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Bien, bien. Sé que están ensayando, sé que están laburando, loco, y yo rompiendo los huevos, pero bueno, eso es a lo que nos dedicamos. Feliz día de la radio, hermano. Feliz Muchísimas día. Gracias para vos. ¿Cómo estás, Emi? Presentate al aire, por favor, para que los que escuchan sepan con quién estamos hablando. Ya estamos al aire, boludo. Ya estamos al aire, boludo, claro. Sí, es así esto. Yo te llamo y te saco al aire. Vamos con eso, no hay preámbulo. Emiliano Obregón, claro. Acá de Loria, en el medio del ensayo. Bueno, nada, gracias por el espacio que nos dan y, bueno, un placer compartir con ustedes. La verdad es que yo hoy estaba mirando, loco, ustedes tienen, se van a México, se van al norte, se van a Chile, tienen un montón de cosas de acá a fin de año. Contanos un poco, después vamos a estar hablando de la fecha de ahora de septiembre, ¿no?, en el Teatro de Flores, pero contame un poco cómo es todos esos viajes que tienen programados para lo que resta del año. Es un quilombo, porque en realidad venimos de viajar, arrancamos en febrero. Sí. Estuvimos por la costa, estuvimos por Mar del Plata, estuvimos por Gallegos, estuvimos por Tucumán, por Catamarca, por Santiago, estuvimos, ¿dónde más? Ayúdame, Tony. ¿Dónde? Estuvimos en Saladillo, hicimos Bahía, estuvimos mucho en el interior de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y ahora estamos saliendo para Comodoro, este viernes. Sí. Tenemos show el sábado en Comodoro, en el cumpleaños de un gran amigo. ¿Junto con Tren Loco? Junto con los amigos del Tren, sí. Correcto, nos vamos a ver con el Zombie, con Dani, bueno, vamos a estar con Pablito, vamos a estar compartiendo escenario con ellos. Y volvemos, nos guardamos 2 semanas porque estamos preparando una bomba para el Teatro Flores el sábado 14 de septiembre. Y después seguimos, pasa el 14, tenemos un fin de semana libre y ya arrancamos hasta fin de año con el Vivimos Música el 28 en el Parque Roca. Sí, en ese un festival inmenso que se va a hacer, ¿no? Ahí en el Parque Roca, con mucho rock, muchas bandas de metal, están ustedes, Plan 4 y varias bandas más, ¿no? Están Los Áspera, está Arde, está Plan, están los pibes, bueno, Roma, está Malpasar, bandas de punk ahí. El 911 también creo que está, había visto por ahí. Está Michel con la banda. Es una propuesta, la verdad que es una propuesta súper interesante por Jorgito, que es un productor muy amigo desde muchos años, que está haciendo una apuesta súper importante, así que está bueno que se apoye también, porque me parece que permite que la escena crezca. Y de ahí nos vamos, eso es el 28 de septiembre. Después tenemos un show en el 25 de mayo, tenemos después show, seguramente vamos a tener algo en Monte Grande, 11 y 12 de octubre, 11 de octubre, en Quilmes, 12 Monte Grande. También en Neuquén. En Bursaco. Y después tenemos... ¿En Bursaco en dónde? ¿En el Amparo de Bursaco? Seguramente. Bursaco en el... Ahí me tiran, espera, ahí te paso. Dale. En la Casa de la Cultura de Bursaco. Ah, mirá. Qué cosa loca, ¿no? En la Casa de Cultura. ¿Y después de ahí? 18 Chile, 18 de octubre Chile, 19 Mendoza, 25 Neuquén, 26 Roca... Y ya arrancamos a pisar tierras aztecas, vamos a estar tomando tequila a partir del 6 de noviembre. Mirá, te tiro toda la fecha. Sí, ahí en México tienen una cosa grosa, ¿no? Te lo tiro. Tenemos 7, jueves 7 Puebla, viernes 8 Morelia, sábado 9 Torreón, domingo 10 Monterrey, martes 12 Chihuahua. Jueves 14 Guadalajara, viernes 15 Toluca, sábado 16 Ciudad de México, domingo 17 Querétaro. Pegamos la vuelta con un sombrero en la cabeza y un plumero sí, en el orto. Sí. Olvídate. Y con guitarras de mariachi, cuando llegan a casa, la familia le saca patada en el orto. Porque, ¿qué cree acá? Llegamos a casa y hay que ver si no nos cambian la cerradura. Olvídate. Espectacular. Con respecto a las fechas acá, ¿no? Todas las que nombraste y demás, Están en distintas plataformas para conseguir las entradas anticipadas, en las redes de ustedes. Está todo hoy en día, casualmente hablé a la tarde con Flavita, con los amigos de Orcas, con los amigos de Áspera, a los que, bueno, les pasé una data que es, nosotros tenemos conectado todo lo que es el itinerario de shows de la banda, está conectado en Spotify. Entonces, aquellos que nos siguen en Spotify, que estamos, Lorien está en Spotify, reciben una alerta, digo, si el pibe vive en Pehuajó, va a recibir una alerta cuando Lorien toque cerca de Pehuajó. El tipo que vive en Rosario y sigue a Lorien en Spotify, va a recibir una alerta cuando Lorien toque Rosario o en zonas aledañas. Esto es a partir de las aplicaciones que surgen de la inteligencia artificial, que conectan a la banda con el seguidor, porque el seguidor pone su geolocalización y la fecha pone el venue, es decir, el lugar donde claro. La banda va a tocar. Es un quilombo, pero digo, si lo pensás un ratito, lo terminás de entender. Y tienen a partir de eso la posibilidad de encontrar de encontrarse con las entradas, con los portales que venden las entradas, así que es súper interesante. Nos tienen que seguir en Spotify o nos tienen que contactar al WhatsApp para que les pasemos las indicaciones para que den con las entradas o con las redes sociales de la banda. Y bueno, ya que está, tiranos ahí las redes y demás, el que no está en Spotify, el que no está, ¿cómo Lorien encuentra oficial. Lorien Oficial y contanos Lorien las redes? Sí. Lorien Oficial nos encuentran en todas las redes, estamos en X, que es la ex Twitter, estamos en Instagram, sí. Estamos en Facebook, Lorien Canal Oficial en YouTube, que es donde estamos haciendo los programas los jueves, de Jueves de Caos, que vienen a visitarnos amigos de la escena. Estamos en el WhatsApp, que es el 11-2255-6307, donde van a recibir siempre una respuesta rápida y constructiva. Ahí van a encontrar absolutamente los tickets para cualquier show que esté dando la banda. Y después, bueno, en el Spotify estamos como Lorien, ahí, como te digo, encuentran todos los eventos y, bueno, cuando nos ponen seguir ahí, les van a empezar a llegar las notificaciones para cuando la banda esté cerca de su ciudad. Recién dijiste Jueves de Caos. Yo he visto algunos de esos jueves en las redes. Contanos un poquito cómo surgió la idea, qué es lo que se viene en esos jueves. A ver, la idea de esta propuesta es conectar, en primer lugar, mostrar lo que es el puertas adentro, mostrar la intimidad del ensayo, del encuentro con... Sería un tras bambalinas, un camarín de lo que es un show de... No sé, el jueves pasado estuvieron los Amigos de Letal, gente que conocemos hace muchos años. Me parece que toda esa conexión, toda esa amistad que se da de hace muchos años, está bueno que quede registrada y que aquel que va a ver a las bandas la pueda ver, pueda conectar con eso. Y nosotros tenemos, de alguna manera, usamos mucho el recurso tecnológico, con lo cual tenemos un lugar hermoso al cual asisten asiduamente seguidores de la banda, porque abrimos ensayos y más ahora con todo lo que se viene, que es el Flores el sábado 14. Así que nos pareció interesante hacer un programa en el cual las bandas amigas que están dando vuelta, que están girando de la misma manera que nosotros, puedan mostrarle a la gente que nos sigue a nosotros qué es lo que están haciendo, qué fechas se vienen, qué proyectos tienen, conversar un poco de la actualidad y bueno, de alguna manera hacer un crossover, ¿no? Me parece que a lo que hay que apuntar es agrandar la escena por la sencilla razón de que la única manera que tiene la escena de crecer es justamente cruzando público y mostrando un poco que hay unidad, que hay unión y que hay ganas de que esto crezca. Totalmente, yo creo que el hecho de mostrar que nos apoyamos unos a los otros, que nos acompañamos, que tiramos todo para el mismo lado, es la única forma que tenemos para crecer. Claro, aparte, digo, el movimiento y la escena del metal, sus orígenes en la Argentina, si se quiere, tuvo por ahí un leitmotiv con todo lo contrario, ¿no? O sea, las ideas siempre estuvieron apoyadas en las antípodas. El tipo, lo hablábamos hace un rato en otra nota que estuvimos haciendo, el tipo que escuchaba Rata Blanca no podía escuchar Hermético, el tipo que seguía Rata no podía ir a ver Hermética, y se dio siempre una... Sí, una Malón o Alma Fuerte. Malón o Alma Fuerte, siempre una polaridad y una cosa de debate o de pelea o blanco-negro, de grieta, si se quiere, en la escena, y me parece que para que la cosa crezca hay que construir y no hay que destruir, y hay que apuntar a eso. Porque si no, va a seguir pasando lo de siempre. Sí. Digo, viene Iron Maiden y en 4 horas... Sí, amo a Iron Maiden, ¿no? Pero claro, viene Maiden y en 4 horas te vende 50.000 tickets a 200 lucas y vos ponés una entrada de 10 lucas y la gente te dice, loco, no tengo, invítame. Pará, entonces, claro, ¿no? ¿Tan cara la vas a poner, guacho? O claro, sea, eso bueno, es lo que te dicen, claro. Es lamentable. Hay que construir desde otro lugar, ¿no? Totalmente. Hay que mostrar a las bandas, hay que mostrar a la escena, hay buen material y hay bandas que hacen cosas increíbles. Vamos un poquito a la fecha del 14 de septiembre acá en el Teatro de Flores. Vos recién dijiste, esto por ahí, habitualmente está Norma acá y Norma se dedica a tratar de sacarle info, viste, que no quieren tirar a las bandas y hoy no está, pero bueno. El 14 dijiste, estamos preparando cositas. ¿Con qué se va a encontrar los que vayamos ese día ahí al Teatro de Flores? No, hay muchas, estamos metiendo sorpresas de todo tipo. Así que, ¿y no se puede contar alguna? Como decir, algún invitado, cámaras, luces. Invitadas van a ver, estamos armando una apuesta que va a ser impresionante. Realmente estamos armando una apuesta. Es una apuesta desde lo financiero, es una apuesta súper importante porque no es sencillo hoy con el costo de las cosas, con lo que implica, con lo que hay que meter para que, no sé, te sumen 8 móviles más, para poner de 6 metros cuadrados más de pantalla, estamos hablando de millones de pesos, claro. Hacer campañas en vía pública como hicimos, es una producción para nosotros súper importante, y nada, que me parece que está a la altura de cualquier evento internacional, con lo cual... para nosotros es imperioso que la gente vaya. Decís cualquier evento. De hecho, hay una banda internacional que va a estar tocando ahí, ¿no? Hay dos bandas. Dos bandas. Los amigos de Crepar, los amigos de Reitor. Lo que pasa es que para nosotros son bandas con las que compartimos escenario hace más de 20 años. Claro. Bandas amigas, son bandas que arrancaron junto con nosotros. Van a estar los chicos de León de Praga, también una gran banda de acá que está dando sus primeros pasos y que nos parecía interesante abrir la puerta para que se presenten en el Flores, así que nada, va a ser una fiesta. Y entonces, ¿esto ya vendría a ser como un cierre de año en lo que es Buenos Aires? No, hay un cierre de año. Terminamos todo el quilombo que vamos a tener en México, que pegamos la vuelta, llegamos acá el 19 de noviembre. Vamos a estar seguramente visitando la República Cordobesa los primeros días de diciembre y después hay alguna cosa en el interior de la provincia de Buenos Aires y todavía no se puede decir. No se puede decir, el sábado 28 toca el Tanito Marcielo en el Malvinas, así que claro. Vamos a estar yéndolo a ver a él y el domingo 29 vamos a tocar nosotros en un gran recinto de la capital federal. Y bueno, Emiliano, la verdad, gracias, 1.000.000 de gracias por interrumpir el ensayo para atendernos, nosotros lo valoramos muchísimo. En algún momento de la historia de Frecuencia Metalera esperamos poder tenerlos a toda la banda, de ser posible, acá en el piso para tomar una cerveza y conversar, que no hay nada más lindo que conversar mirándose a los ojos, ¿no? Lo que necesites de Frecuencia Metalera, sabés que lo tenés. Vamos a estar seguramente en el Teatro de Flores, así que nada, un gran abrazo de parte de todo Frecuencia Metalera y vamos a cerrar la nota escuchando Ya Nada Queda. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, nos ponemos románticos, Jorquito. Sí, señor. Y te prometo que el año que viene estamos haciendo un acústico con Lucky ahí en. Muy bien, excelente. Te tomo la palabra, después te voy a mandar un mensaje y ya te voy a agendar, te aviso. Abro la agenda del año que viene, no te vas de vacaciones. Chao, listo. Gracias, Emi, saludo para todos, saludo a todos los chicos, loco. Chao, papá, un abrazo por ahí. Chao. We'll be right back. Bueno, cerrando la noche. Estoy esperando la seña. ¿Ya volvimos? ¿Ya volvimos? Sí, estamos al aire, señor. Sí. Estamos al aire. Menos mal, las puteadas no salieron. No se escuchó nada lo que dijimos, ¿no? Yo lo que quiero recordar acá con mi colega, ¿no? Branca. Antes de que recuerdes algo. ¿Qué pasa? Quiero agradecerles. Ah, ¿quién mandó saludos? No, primero, quiero agradecerles profundamente la presencia, obvio. El que estén acá, y lo voy a decir, las puertas, frecuencia de su casa, ¿eh? Tienen ganas de hacer radio un rato, como no te... Se vienen y hacen radio con nosotros. Nos está bien, van a renegar, porque ustedes hacen una radio, nosotros somos esto. Claro. Vengan, loco, y se van a cagar de la risa. Nosotros somos un bardo también, olvídate. Lo que pasa es que nos tenemos que amoldar. Pero viniendo nos amoldamos. ¿Sabés qué es lo loco? Bueno, sí. Voy a hablar en nombre de él y mío, sí. Obvio. De él, ahora va a hablar él también. No, gracias a ustedes. Justo hoy es el día de la radio. Sí, hoy es el día de la radio. Para mí en lo personal y para Claudio. Claudio que hable por él. Para mí en lo personal, hacer radio es maravilloso, loco. Obvio. Y lo que hacemos nosotros, Frecuencia, No Class. Y todos los demás programas, el de Donato y todos los demás programas. No como, me detendrán, es, Almas de exacto, Acero. Exacto, Almas de Acero del amigo. Del amigo, el Salteñator. Obvio. Está hecho a pulmón. No, nadie nos pone un mango a nosotros. Lo hacemos a pulmón. Exacto. Como las bandas. Claro. Y eso es buenísimo, loco. No, seguro, es así. Ni más ni menos. Y se agradece la invitación. Esta y las venideras. Y no descarten que les caigamos. No. Pero cuando quieran. ¿Sabés las venideras que tienen que ser? Que ustedes estén acá. Para mí ustedes tienen que estar acá. Bueno, ¿les gusta el lugar? Bueno, gestionarnos. Más o menos. Eso, nosotros no tenemos problema. Tarde o temprano volveremos y seremos 3 millones. O 2. Sí. Queda poco tiempo. Solamente tengo una factura para pasar. Pase. Catherine. Pase. No. Usted me dio un número de teléfono para que la gente se comunique. ¿Y qué pasó? Y no me pasó un mensaje de la gente. Pero, a ver... ¿Quién estuvo mandando? Ardieron las líneas. ¿Y quién mandó mensajes? Ardieron. Nómbrelos, Brancati, nómbrelos. Comente. Así que si me permite, por lo menos lo voy a nombrar. ¿Cómo no? ¿Me permite, señor Jorge? Pero sí, ¿cómo que no? Sí. ¿Me permite? Simultáneamente. Métale que se nos va el tiempo. Sí. Métale. Sí, le quiero mandar saludos. Usted tiene dinámica de radio. No, lo dejo saludos. Le voy a mandar saludos. Oh, cómo rompía las pelotas con los saludos. Dele. El Mad Butcher, que es un seguidor nuestro que nos amigo Mad. Siempre, nos ha seguido siempre. Es un muchacho que metalero de ley, que la está pasando dura. Pero va está, a salir porque sí, tiene salir. Unos huevos así de grande, amigo. Obvio, olvídese. Obvio. Mi ahijada. ¡Evita! Sí. ¡Saluda, ahijada! Muy bien. Exactamente. Ahí va, te la has cruzado en un par de recitales. Seguramente. Fan de Azeroth. Sí, seguramente la cruzamos en todos. Y también a Nico del Parque y a Fabio Longueira. Fabio, el académico. Ese señor escribe mucho en Facebook. Un abrazo, Fabio. Saludo también nosotros a obvio. Natalia, a Dani de Palieres, que siempre nos siempre, escuchan. Siempre. Perdón, me estaba olvidando de alguien más. Sí. Alguien más. Jorgelina de Mar del Plata. Jorgelina, una amigaza, loco. Bueno, Jorgelina, a partir de ahora, escucha Frecuencia Metalera y ellos van a volver a estar acá y después vemos, arreglamos para ir a pasar. Ahí ponemos una carpa en el patio. Obviamente. Es muy lindo Mar del Plata, la puta madre. Es la mejor, es la más linda ciudad que hay en Argentina, con perdón de los demás. Igual yo este verano me vuelvo a ir a San Clemente. Rosario me gusta. ¿A San Clemente te gusta? Bueno, yo me voy. ¿Sabes dónde me voy? A mí me gusta Mar del Plata, pero voy a San Clemente. Yo me voy a las Islas Galápagos. Galápagos. Uy, Dios. Bueno, a la concha y la lora que voy a ir. Dale. Cerremos. La última vez que con el señor Branca nos juntamos en una mesa de radio fue ahí en Ayacucho, entre Corrientes y La Valle. Sí, donde estaba, ¿no? Donde había un sex shop, ¿no? El Corrientes. Se oxidó esa radio. No estaba, sí. Hablamos de un disco de Cobra Page, ¿no? Pasé un tema. ¡Oh, discazo, este señor! Bueno, sí, bueno. Pero hablamos de un disco que acá con el señor Willy, a ver, presente. A ver. Que él me lo dijo fuera de él en ese momento y después pasamos un tema. Sí, señor. Hay un disco que se llama Another Perfect Day, que salió lo voy a en el año para. Decilo vos que lo voy a corregir en inglés. Sí, por favor. Another Perfect Day, ¿no es cierto, Brancati? Excellent. Ok. Del año 1983. 1983. ¿Quién tocaba la viola? ¿El señor? El señor Brian Robertson, Robo, ex y, guitarrista de Thin Lizzy. Y Thin Lizzy, exactamente. Exactamente. Y un Filthy Animal Taylor en batería y el señor Lemmy Kilmister eterno en bajo y voz. Allá en el firmamento. Exacto. Hoy en día. Con respecto a Motorhead y este tema, este disco. Este disco, bárbaro, y, a ver. Y digamos, yo soy de la primera época, ¿no? De escuchar cosas que, digamos, como estamos hablando fuera de aire, ¿no? Sí. Recopilaciones de otros países, cosas raras, que uno pierde, que uno recupera. Sí, que te las chorean, sí. Pero antes que el señor se vaya, sí, a mí me marcó mucho Hammerhead, Motorizer. Motorizer, Hammerhead, sí, señor. Kiss of Death. Discaso. Discaso. Agregue. No puedo hablar de no puedo ser parcial para hablar de Motorhead. Tengo en el brazo, sí, en el brazo derecho el logo y en el pecho la palabra Motorhead tatuada. Cuando usted lo vio, la primera vez, la lloraba. Cuente ese momento. No lloré, pero redondiemos ahí. En el año 1981, sí, un amigo mío que también donde quiera que esté le mando un beso, ya no está en este plano. Antes de ir a ver un partido de fútbol del cual éramos hinchas del, sí, club, me hizo escuchar Overkill. 1981, Overkill, sí, de 1979. Sí, éramos, sí, unos, sí, niños. Sí. Yo no entendí más nada y dije, esto es esto. ¿Sí? La primera vez que vino fue en el año, no me acuerdo, 1993, ponele. Tocó tres días, fui el primer en obra. Fui el primer día a Popular, el segundo a el segundo, sí, Platea y el tercero a Pullman, un quemado. Abrió con el tema I'll Be Your Sister, que está en el disco Overkill. ¿Sí? Yo dije que toque este tema y ese día arrancó con las botas blancas, el chaleco de jean, ¿no? Salió y dijo como los chupines. Salió y dijo como siempre: We are Motorhead, we play rock and roll. Y largó y te anda la concha tu madre. ¿Lloró? Sí, se me cayeron las lágrimas, amigo, lógico. Motorhead para mí es la banda más grande de rock and roll que existió en el puto planeta Tierra. Para el amigo Brancati, ¿quién es la banda? Deep Purple es la banda más grande está, de todos los tiempos. Ahí está, le di el pie, ¿vio? Y yo lloré, si sirve mi cosa. Sí, cómo no. Cuando se me cayeron las lágrimas cuando murió John Lord. Y para mí, ¿cuál es la banda más grande de todos los tiempos? No lo tengo idea, amigo. Hermética. Calentito los Pancho. Calentito los Pancho. Calentito los Pancho. Hemos ido a ver Hermética en Arlequín, amigo. Queridos. Para mí, Zeppelin. Ni te preguntamos. Deme la mano, Riot. Nos vamos. No aguante Zeppelin. Nos vamos con un tema. A ver si le gusta. Gracias. No salude nunca más. Hágame acordar que no salude nunca más. ¿Qué? Normita mandó un mensaje que nunca salió. No importa. Ahí está. Norma, te están dando un número que no sirve. Bueno, vamos a mandarle un beso. Vamos a cerrarlo. Cerramos todo con un tema. ¿200 cuánto? 218 y nos vamos con Motorhead. Vamos, gracias por todo, gracias por la visita. Willy, gracias. Nunca se olvide que existió Motorhead y que tocaban rock and roll. Muy buenas noches, programa 218 de Frecuencia Metalera. No quería dejar pasar este día para decirle muy feliz día de la radio a todos los colegas que lo hacen con el corazón, con todas las ganas de experimentar lo que es estar detrás de un micrófono y llevar un poquito de alegría a todo el mundo. Nuestras repetidoras son Latidos del Metal, todos los días durante las 24 horas. De Monterradio, sábados 12 horas. Metal Argentum, los miércoles 18 horas. FM Ser Metal, domingo 12 horas. Roque Arte Radio, sábados 6 de la mañana y los jueves a las 18 horas. Rock Light Radio, 15 horas Costa Rica, 12 horas Argentina, los miércoles. Los domingos por Mistey Radio a las 16 horas y los jueves a las 15 horas por Choice Radio de Beto Boquia. Nos estamos viendo el próximo martes. No quería dejar pasar este día especial y dejarles mis saluditos.